Cuando dice el Señor, y habrán señales en el sol, la luna y las estrellas, está citando el propio Señor Jesucristo al profeta Joel. Joel había dicho que cercano está el gran día del Señor. Y entonces dijo Joel, habrán maravillas en el sol, la luna y las estrellas. Maravillas quiere decir impresionante, no solamente acontecimientos estelares, que sin lugar a duda ya comenzamos a ser testigos. Esto apenas hace unos tres días, el impresionante, que nos voy a hablar de esta maravilla, el impresionante supertelescopio James ha detectado sonidos, pero sonidos impresionantemente, que en este momento la NASA está buscando lo más cercano de lo que podría parecer esos impresionantes sonidos que están detectando en los agujeros negros. Los científicos dicen que el secreto de la vida está al traspasar esos agujeros negros. No están equivocados, porque todos coinciden que después de los agujeros negros llegan a la línea fronteriza de lo que conocemos como el segundo y el tercer cielo. Así que están coincidiendo los científicos en lo que la Biblia siempre ha hablado hace miles de años, en todo esto. 28 de agosto del 2010, 2 de la mañana, hora de Houston, Texas. Nuestros científicos en Houston, Texas, se levantaron de sus bancas asustados, porque el supertelescopio en aquel entonces, supertelescopio Hubble, comenzó literalmente a enloquecerse, cuando de momento empezó a detectar impresionantes rugidos en el espacio. En el 2011 me dijo uno de mis amigos, y que a veces dicen que no hay profeta en su tierra, y así es que la misma familia de mi esposa nunca daba importancia a nuestro ministerio de los científicos. Y hace un mes va a ser mi propia niña que va a escuchar allí, con sus propios oídos, a uno de los científicos que me llama. Allí para decir, y ahí está Mickey escuchando todo. Yo quería que ella escuchara a propósito. Cuando el científico está diciendo, Antonio, y comienza a decir palabras que a veces mejor no decirla porque van a decir que me estoy levantando el cuello y no quiero que me vayan a tomar en esto. Lo único que dijeron es, solo ha habido un solo escatólogo después de casi 500 años que nos volvió a entender. Dijo, solo hubieron dos hombres. Uno de ellos, usted lo menciona mucho en sus prédicas. Su nombre, Isaac Newton. Fue el escatólogo judeo-cristiano. Y el famoso, y fue un científico de la relatividad. Dice, él fue uno de los pocos escatólogos que mencionó los científicos del espacio, de lo que vamos a hablar mañana. Y el otro dijo, que también usted lo menciona mucho, fue Albert Einstein. Los únicos dos, dijo, que nos han entendido. Y allí ninguno, ni norteamericano, ni europeo, ningún teólogo. Hasta que de momento lo escuchamos hablar a usted de este tema que voy a hablar mañana. Y lo que quería decir es que queremos decirle a usted en este momento oficialmente, que a partir de dos semanas atrás, History Channel, National Geographic, y el otro canal científico que me olvidé en este momento, han empezado a mencionar en los temas en inglés su nombre, como el escatólogo latinoamericano, en este momento, enfocando los acontecimientos científicos y proféticos de la Biblia. Yo quería que mi niña escuchara esto, porque la propia familia de mi esposa no te le da importancia. Lo que quiero decir es que en este momento todo lo que está pasando no es algo que los científicos lo están descubriendo. Es algo que ya la Biblia lo había dicho. O sea, los científicos no nos están diciendo nada nuevo. Nada que la palabra de Dios no lo había dicho. Pero me dice este científico, después de lo que escuchamos el 28 de agosto del 2010, nos dimos cuenta que Hubble, lo más grande de la maravilla que el ser humano había llegado en la ciencia, era poner un supertelescopio a 550 kilómetros de nuestra órbita. Era lo más grande. Era, como dije una vez, ni siquiera Galileo imaginó que aquel telescopio que inventó él en Edad Media, ese mismo telescopio una vez iba a estar allá en el espacio. Pero dijo, en 2011 nos dimos cuenta que Hubble estaba chico para lo que queríamos saber. Y en 2011 comenzamos a trabajar duro en un supertelescopio. Y el 25 de diciembre del 2021 fue enviado al espacio el impresionante supertelescopio James. Voló 30 días en el espacio a 16.000 kilómetros por hora hasta lo profundo del espacio. Hasta llegar 30 días después, 25 de enero del 2022, a posicionarse a 1.000.000, oiga bien, 1.500.000 millas. Lo más alto en la historia humana que hayamos llegado con un ojo electrónico. Y desde allí nos han empezado a enviar imágenes antes nunca imaginables. Y antes nunca vista. Cuando miramos esto, esas noticias, nos acordamos de la palabra del Señor. Y habrán maravillas en el sol, la luna y las estrellas. Eso está pasando frente a nuestras narices. Y todavía multitud de evangélicos no despiertan. No reaccionan, no se dan cuenta que todo se está cumpliendo como señal. No para que tengamos miedo. No para que salgamos corriendo, sino para que levantemos, nos sintamos que llegó el momento para irnos, porque en esta tierra somos extranjeros y peregrinos, y muy pronto nos vamos con el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Luego que dice estas maravillas que estamos viendo en el espacio, acontecimientos extraordinarios, hechos maravillosos. Y alguno de ellos, cuando me meto en este libro de Israel al filo de la profecía, este científico afroamericano me dice, me explicó hasta en ese entonces quiénes son los sensacionalistas de las redes sociales. Y me dijo, esa es la gente que los Illuminati observan. Y a estos son a los que le van a mandar toda la información conspirativa. Porque saben que eso, como son sensacionalistas, van a publicar lo que salga. Y me dijo, a eso le llegan, me dijo. ¿Y quiénes son las sensacionalistas? Esos que siempre viven poniendo fotos en las redes sociales. Y aquí estoy en el avión, y ya me bajé de la otra escalera. Y aquí estoy. Estos son los sensacionalistas. Esta gente que siempre está poniendo alerta, alerta, alerta. Y cuando dice eso, ya sabes que es sensacionalista. A ellos les va a llegar toda la información que nunca usted va a imaginar de dónde viene esta información. Pero que viene, me dijo, de ellos. Para desinformar. Y en el 2014, había esa calentura por el planeta virus, ¿se acuerdan? El planeta libro. O sea, y entonces, cuando hablaban de este famoso planeta y decían, y hablaban que de esto y del otro, es cuando decido entrar en investigación para mi libro y busco ayuda de profesional científica. Y me hablan del planeta Nibiru. ¡Santo Dios! Nada de lo que estaban diciendo todos estos sensacionalistas era cierto. Pero me lleva a algo profundo del segundo y el tercer cielo. Y llegué a entender algo que nunca los teólogos habíamos entendido. La rebelión que sucedió en el cielo. Y una declaración que hace Isaías. Tú que pensabas hacer tu casa más alto. O sea, más arriba del tercer cielo. Fuiste derribado. Cuando entramos en la investigación y lo que se entra de mi vida, nos aclara, santo Dios. Lo hice y lo puse en el libro con miedo. Por la reacción de los evangélicos, que no lo van a entender. Ahora el tema de mañana, que volví a tocarlo con miedo. La invasión de los extraterrestres. Y que hace 2 semanas en El Salvador hicieron un congreso de un fin de semana y miles de ¿cómo es? Sensacionalistas salvadoreños ya tienen hasta preparados rótulos para decirle: bienvenidos extraterrestres, los estamos esperando. Si supieran lo que están esperando. Este super telescopio fue enviado al espacio para indagar lo que se aproxima. Así que la palabra de Jesús una vez más se cumple. Y luego viene el Señor y dice, y en la tierra, en ese momento, ahí, en la tierra, la gente estará asustada, despavorida. La gente estará con miedo, con pánico. Y luego dice, porque el sistema atmosférico será golpeado, herido. Pero resulta que una herida no se produce sola, sino que una herida es provocada. Así que este sistema del cambio climático, no vamos a entrar con los sensacionalistas porque hay montones, inclusive hay gente aquí de ustedes que se lo creen de corazón. Es un video conspirativo de que los Estados Unidos y que los rusos crearon un aparato especial y todo para cambiar el clima. Por favor, ellos no son dioses. No son dioses, no pueden hacerlo. Pero la pregunta viene, ¿en verdad este cambio climático es provocado? Si nos vamos al extremo de los sensacionalistas, estarían aplaudiendo. La respuesta que voy a dar, sí. Pero no como lo escriben los sensacionalistas. Sino que el mismo ser humano es culpable de lo que está pasando. En otras palabras, Dios usa a los mismos humanos para cumplir la profecía. Por ejemplo, Dios utilizó al faraón, al propio faraón, para cumplir las profecías de Israel. Dios utilizó al mismo Nabucodonosor. Que por cierto, no era un hombre santo. Era un tipo malo, malvado, arrogante, polémico. Yo recuerdo que aquí los evangélicos casi me crucifican cuando en enero del 2017, febrero del 2017, cuando había asumido la nueva presidencia, el nuevo presidente, yo saqué en aquel entonces mi programa El Mundo Actual, saqué el nuevo Nabucodonosor. Y los evangélicos estaban enojadísimos porque les estaba tocando uno de sus ídolos. Pero decía, qué interesantes las características, porque decía que Nabucodonosor cada vez que hablaba desataba crisis, pleitos, divisiones. Y que era eminentemente arrogante. Sin embargo, hubo su momento en que Dios trató con ese hombre, no para que se convirtiera, sino para planes de Dios en su momento. Recuerdo cuando Daniel le toca y le hace mostrar el sueño, y Nabucodonosor reconoce que el Dios de Daniel es el gran Dios todopoderoso. Y luego ordena que todo Babilonia adore al Dios de Daniel. Pero no quiere decir que él se convirtió. Porque si usted lee a Isaías, dice Isaías que cuando murió, él despertó en el mismo infierno. O sea, no quiere decir que Nabucodonosor se convirtió. Sin embargo, decretó que todo Babilonia en su momento adorase al Dios de los judíos. Entonces, Dios utiliza. Cuando el Señor dice que el sistema nofero es páfora, será golpeado, herido. Y va a salir un montón de videos hasta que este año la Organización Mundial de las Naciones Unidas, el equipo científico, hace la declaración. Y dice, el reporte de más de 3.000 páginas concluye el deshielo y la subida del nivel del mar, que ya se están acelerando. También se espera que fenómenos extremos como tormentas y olas de calor empeoren y se hagan más frecuentes. Parte del calentamiento futuro ya está asegurado debido a los gases de efecto invernadero que la humanidad, ahí está, que la humanidad en su desenfreno de codicia desatamos gases con nuestro sistema superindustrial y nuestro sistema hidrocarburo. Desatamos una contaminación sin precedente. A tal magnitud, miren lo que dice el documento científico. Dice, a tal magnitud, dice, eso supone que incluso si las emisiones se redujeran de forma drástica, algunos de estos cambios ya van a ser irreversibles. Aún si el día, como sucedió con la cuarentena, ¿recuerda que las carreteras de aquí, de o los grandes freeways, digamos, ¿cuál es el más caliente? Me decía Marvin, el 85, ¿ah? ¿Recuerdan ustedes en las cuarentenas cómo ese freeway parecía fantasma? El downtown completamente solitario. En esos días, las grandes urbes como Nueva York, Washington D.C., Los Ángeles, México, prácticamente se paralizó las emisiones de gases. Aún dicen los científicos, si llegáramos a tener así como sucedió esos días, 10 años consecutivos, con todo y eso, el daño que se le ha hecho ya al sistema atmosférico es prácticamente irreversible en los próximos años. Tendríamos que esperar 150 años. ¿Pero cómo esperar 150 años? Cuando la vida solamente llega a 70, 80. Así que el informe científico es drástico y es fuerte. Para que en el mes de marzo se uniera el propio entonces primer ministro de Inglaterra, de este año. Y el propio primer ministro de Inglaterra dijo las siguientes palabras. Las ciudades como Nueva York, Florida, Cancún y grandes ciudades en los mares de Centroamérica y Sudamérica, más Asia, dijo, deberán de prepararse para el 2030. Así dijo él, para el 2030. Mencionó las dos palabras, 2020, 2020, 2030. Deberán de prepararse para los peores embates estas ciudades del mar. Porque será inevitable la crecida del mar y el despertar, dijo él, de severas y catastróficas tormentas sin precedentes. Si tuviéramos que llamar a este primer ministro ex ahorita porque acaba de perder y lo utilizaran los sensacionalistas de aquí de Dallas, lo estarían recibiendo como profeta. Porque lo que dijo el tipo es exactamente lo que se está cumpliendo. Pero en realidad él no es cristiano ni nada. Él está hablando en forma científica. Y sencillamente él estaba comprobando lo que la Biblia ya había dicho en labios de Jesús. Este ha sido Este verano es el verano que ha despertado todas las alarmas que por años veníamos hablando y predicando aún en esta misma iglesia. Porque yo en aquel entonces, en el 2005, dije que la televisión, ¿se acuerdan esos cajonotes que teníamos? Antes, ¿se acuerdan los adultos aquí? Que necesitábamos una yunta de bueyes para llevarlo a la casa, para levantarlo. Y yo dije en aquel momento, esta televisión va a desaparecer. Y una televisión delgada e inteligente va a entrar a su casa. Y esa televisión, dije en aquel momento, no viene como regalo de la tecnología, sino que van a ser ojos y oídos en tu casa. En aquel entonces mencioné, ¿se acuerdan que los teléfonos, se acuerdan los adultos, los teléfonos de aquel entonces celulares eran, servían para defensa personal? ¿Se acuerdan? Y yo dije, estos teléfonos van a desaparecer. Y un nuevo teléfono inteligente va a venir. Pero ese nuevo teléfono inteligente no es regalo, sino para controlarte. Te van a oír, te van a ver, te van a escuchar. Y van a manejar tu propia vida. Y utilicé en aquel entonces una palabra. Los van a convertir en zombies. Y viene History Channel y dice, ahora cuando tu esposa se está bañando, ya no estás seguro que no la están viendo. Y dice el documental de History Channel, la nueva televisión plasma que está en su casa son ojos y oídos en tu casa. Te pueden ver y te pueden escuchar. Y luego dice, y el nuevo teléfono inteligente es para verte, para rastrearte, para saber. Uno dice, ¿cómo es posible que ahora todos los inmigrantes nuevos que están entrando aquí por la frontera, tenemos miles de miles, pero especialmente los que son nicaragüenses, venezolanos y cubanos? A todos estos están entrando, como dice el dicho de nosotros popularmente los centroamericanos, como perros por su casa. Los están dejando entrar, pero ya no les ponen grilletes a ninguno de ellos, sino que le dan un teléfono celular. ¡Oh, qué bonito! Todos tienen teléfono celular. Pero con este teléfono celular que le están dando, ellos saben dónde está, qué dice, dónde se ha ido. O sea, que saben. En el 2025 escribo la primera edición del libro este. 1995. La primera edición. En aquel entonces yo digo en este libro que cuando estemos cerca del arrebatamiento y cerca de la gran tribulación, vamos a tener un cambio climático irreversible y se va a experimentar por severas sequías regionales. Lo dejé escrito ahí desde 1995. ¿Cuáles han sido las palabras de este verano? ¿Cuáles han sido las palabras de este verano? De toditito los científicos. Escuchábamos apenas la semana pasada, al propio gobernador de Nueva York, diciéndole a toditita la población de Nueva York, empiecen a entrenarse a cómo racionar el agua mismo de su apartamento. Empiecen a hacer proyectos de cómo van a sobrevivir sin agua. El gobernador, porque dijo, las evidencias del cambio climático que estamos teniendo y las bajas de los niveles de agua récord en nuestros lagos y en nuestras reservas es contundente. 10 días atrás, todos ustedes leyeron la noticia porque salió en inglés y en español en todos los noticieros de Estados Unidos. El río Colorado está pasando récord histórico de su bajo nivel, a tal manera que los 6 gobernadores de los 6 estados simultáneos que comparten el río Colorado anunciaron que a partir de enero estos 6 estados entrarán en el peor racionamiento histórico de agua. Apocalipsis dice que ya para la gran tribulación dice Y vino un ángel, golpeó para que no lloviese sobre la tierra. Si ya estamos cerca de la gran tribulación, entonces ya estamos viendo los síntomas de este juicio. Junio de este año, primera semana, estoy en Monterrey, una ciudad de 6 millones de habitantes. ¿Cuál era la noticia de todo ese mes de junio en Monterrey? Un racionamiento severo histórico para los de Monterrey. Solo 4 horas de agua. ¿Saben lo que es una ciudad de 6 millones que solo le den 4 horas de agua? De 5 de la mañana a 7 de la mañana. Y de momento escuchamos la semana pasada al propio gobernador del Estado de México hablar a todo el Estado de México y decir: señores, preparémonos para el próximo año en adelante para enfrentar la peor crisis de racionamiento de agua. Dios mío, es como que ya están anunciando la gran tribulación. Es por eso que algunos calenturientes como este señor de España, y que está 100% seguro que ya estamos en la gran tribulación. Claro, es que lo que estamos viendo es tan caliente que hace creer a muchos que ya estamos en la gran tribulación. Pero, insisto, eso es un error, todavía no estamos en la gran tribulación. Pero sí estamos viendo los síntomas de la gran tribulación. Y si en este momento estamos viendo los síntomas de la gran tribulación, eso quiere decir que el arrebatamiento de la iglesia está muy cerca. De momento nos vamos a Europa. Miramos este verano también en Europa. En una de las imágenes que tengo allí, muestro a un grupo de turistas en Madrid, España. Usted que va cada rato a Madrid, España, usted ve los buses de turismo en Madrid, España, estos buses que son como los de Londres, que va arriba la gente en la parte de arriba. Esa parte de arriba está en el enfoque, le está enfocando el periodista. Que esa gente de arriba está viendo el termómetro de Madrid, España, ahora en el mes de julio. Y el termómetro marcaba 49 grados centígrados. Tal vez para Colorado, para Arizona, esto es normal. Pero no para España. Y mucho menos Madrid. 49 grados centígrados. Provocó la muerte de más de 237 personas. Y provocó los peores incendios que España haya experimentado junto con Portugal y Francia. Pero sin embargo, nos vamos a Francia apenas la próxima semana, la semana pasada. Los franceses que se miraban todos semidesnudos por las intensas calores. Lo insólito. De momento se les viene una tormenta de agua. Pero oye, si estaban en sequía. Y se les viene una tormenta gigante. Super tormenta le llamaron. Mató un montón de personas. Eso fue apenas la semana pasada. Un superciclón. Ese fue el título que le dieron. Superciclón. Con témpanos de hielo. O sea, cayó granizo del tamaño de una naranja. O una bola de tenis, decía. Es como que si Dios comenzó a apedrear a los franceses. Y dice, qué insólito. Un día antes estaban quemando todo de la gran calor y de la gran sequía. Y otro día después, una terrible, pero terrible tormenta de un solo golpe. Vengo de Managua, Nicaragua, juntamente con el pastor Manzogo el viernes pasado. Mientras él y nuestro amigo Huitre estaban esperando en Miami para venir hacia Atlanta, su servidor llegaba, aterrizaba a Dallas. Y allí en Dallas, antes de tomar el avión, me llega rápidamente tres, cuatro mensajes seguidos de uno de mis amigos periodistas. Y de hecho abrirlo inmediatamente y el periodista me está diciendo, me está hablando, me está dando a conocer la noticia que se aproxima para donde nosotros vivimos, una tormenta que va a entrar el sábado en la madrugada y que va a ser una tormenta sin precedente. Dijo, no necesariamente va a ser huracán, sino una tormenta tropical, pero que va a traer agua sin precedente. Eso era sábado, amanecer, domingo, este domingo que recién pasó. Dios mío, yo llegué a la casa asustado, hablé con Lisa, le dije, preparémonos, el sábado en la mañana, los alcaldes o los mayores de nuestras ciudades ya estaban llamando a todo el mundo para que fuéramos a recoger sacos de arena. Y todo parecía indicar que esa tormenta nos entraba a nosotros esta madrugada del domingo pasado. De momento, la tormenta cambia de rumbo. ¿Y a quién va a golpear sin precedente? A Dallas, Texas. ¿Han visto las noticias ustedes en Dallas? Impresionante las inundaciones. Impresionante. Tal vez lo que más impresionó fue la señora esta que venía por el teléfono y se la levanta una de las corrientes y muere. El número todavía, los de Dallas. Porque ayer mismo estaban hablando de que se llegaba otra tormenta. Anoche llegó mi esposa asustada. Dice ella, te vas por Dallas, va porque vuelve a caer. Y dije, no, cambié el vuelo porque ya me informaron que sí. Es decir, estamos en una loquera climatológica nunca antes visto. El domingo grabé un estudio y hablaba de la profecía impresionante de Job, donde Job estaba diciendo, dice, está hablando el Señor, porque recuerde que tal vez la palabra altercado no es lo correcto, sino más bien es Job en su momento de desesperación ante la terrible prueba que él pasó. Póngase usted unos zapatos de él en aquel momento, aquel hombre que era un hombre súper próspero. Tenía riqueza, ganado, en cantidad, camellos y todo, porque era allí en el Medio Oriente. Tenía esposa e hijo a los cuales amaba con todo su corazón. Y de la noche a la mañana, Job cae en desgracia. Pierde toditito su ganado, toditito su ganado lo pierde. Y después pierde a sus propios hijos. Y después de perder a sus hijos, pierde a su mujer, pierde todo. Y para el colmo, le cae una sarna. Una sarna que tenía que, para poder sentir alivio, tenía que sentarse en cenizas. Y estarse echando ceniza para amortiguar la picazón que le producía aquella sarna. Pero lo que más impacta de Job es que en ningún momento blasfemó del Señor. Pero como humano comenzó a hacer preguntas sin blasfemar del Señor, con respeto. Señor, ¿por qué? ¿Por qué si tú todo lo sabes? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué lo otro? Y comienza a decir. Y ahí Dios empieza a responderle. Y le comienza a decir palabra profunda y científica hoy en día. Y en uno de esos momentos le dice... Dice Job, Señor, tú que has guardado en los grandes glaciares, el primero que menciona los glaciares, y dice, tú que has guardado los grandes glaciares, y ya has puesto los grandes glaciares a dormir, es la traducción. La palabra que se traduce en aquel momento es la palabra úlcera, porque la palabra virus no se conocía. Recuerda que esta es una palabra posterior. Dice, tú que has guardado, ahora diríamos así, dice Job, tú que has guardado los grandes glaciares por millones de años, los has tenido dormido a esos virus para despertarlos el día de tu gran ira, el día de tu enojo con las naciones. ¿Qué es el informe que leímos de los científicos? Los científicos dicen que ha comenzado un deshielo sin precedente en nuestros glaciares. Pero mire lo que dice, lo cito en este mensaje que quedó grabado yo el domingo, cito el pasaje de Job donde dice, e hiciste que los grandes témpanos de hielo se quebraran. ¿Han visto ustedes las imágenes? Témpanos de hielo del tamaño de Nueva York, quebrándose. ¿Cómo Job lo está diciendo? Dice, y tú harás que se quiebren los grandes caquetes de hielo y despertarás esos virus. Existen múltiples de teorías acerca del coronavirus. Desde los famosos videos conspirativos, la manipulación, lo que pudo haber pasado en el laboratorio de Wuhan, todo lo que usted quiera decir. Pero de una cosa sí estamos, una y otra vez lo están diciendo todavía la semana pasada los científicos. Sobre todo lo de la semana pasada. Estaban diciendo los científicos, estamos desconcertados. Porque desde el coronavirus para acá, dice, estamos viendo virus que literalmente estuvieron dormidos hasta por 100 millones de años. Y de momento, dijo, estos virus han despertado. Pero lo que más nos desconcierta, ¿sabe por qué salió las noticias? ¿Saben ustedes por qué salió? ¿Saben por qué salió? Porque de momento en Nueva York, en uno de los barrios de Nueva York, aparecieron niños con parálisis. E inmediatamente entró, a investigar salud. Ese extraño parálisis de estos niños. E inmediatamente descubren que se trataba de la poliomielitis. La poliomielitis, pero es que estaba erradicada. Inmediatamente van y dicen, ¿dónde estaban estos niños jugando? Todos ellos, porque todos estaban en el mismo sector, todos ellos estaban jugando con aguas residuales. Salen corriendo los científicos, agarran aguas residuales y descubren que en las aguas residuales está el virus despierto, el virus de la poliomielitis ha despertado. Viene el primer ministro, solo vio usted, de Inglaterra, de inmediato ha ordenado que todos los niños recién nacidos hasta los 12 años, hasta los 15 años, perdón, sean vacunados, o sea, reciban un refuerzo de vacuna ante la poliomielitis, porque, dijo el primer ministro, nuestros científicos nos han dicho que las aguas residuales del mismo Londres, porque Londres ha registrado récord de historia en la temperatura. ¿Usted lo vio? El pavimento reventándose en Londres. Dice, esas aguas que siempre han sido heladas aquí en Londres, siempre han sido heladas con este clima, dijo, y lo que vemos en Nueva York, puede que el virus del poliomielitis en Londres despierte. Las palabras de Job, tú que los has tenido dormidos por millones de años, los despertarás el día de tu enojo con las naciones. Les pregunto a ustedes, ¿está enojado Dios con las naciones? Con esta pandemia era para que las naciones cayeran de rodillas, pero así todo de rodillas, arrepentidos, pidiendo perdón a Dios. ¿Fue ese el caso? No. Fue una catástrofe de blasfemia sin precedente. que uno de nuestros países de Centroamérica, en plena pandemia, aprovechando que todos los ticos estaban espantados y aterrorizados en sus casas, vienen y firman la ley del matrimonio de hombre con hombre y mujer con mujer. Y no solamente entraron el gobierno de Costa Rica, ese gobierno, por supuesto, obedeciendo una agenda, el nuevo orden mundial. No solamente blasfemaron de nuestros países de Centroamérica, que se les considera como países moralistas, sino que, como en toda nuestra América Latina, cada vez que nace un niño y se hace la partida de nacimiento, si es varoncito se pone varón, si es mujer, mujer. Pero en Costa Rica ahora no. Cuando nace alguien, no puede poner la mamá ni el papá es varón o es mujer, sino que la nueva ley dice que tiene que dejarlo en blanco, para que sea él quien decida cuando tenga la edad si es hombre o es mujer. ¿Hasta dónde estamos llegando de blasfemia? La nación más evangélica del planeta Tierra. Y que bendito sea esta nación, los Estados Unidos de América. De momento, uno de nuestros jueces conservadores, Dios bendiga a este juez, al juez Alito, Samuel Alito. Y el juez Samuel Alito, posiblemente ya la carga de ver tantos millones, de millones de millones de niños que se asesinan en el vientre de una madre. Tal vez nuestro juez de la Corte Suprema, Alito, ya de la gran carga, indaga e investiga y se da cuenta que nunca existió esa ley. O sea, nunca fue legal el aborto. No fue que eliminó, porque nunca existió. Eso es lo que fue. Alito no está enfrentando nada. Simplemente él dijo, hemos cometido un error. Hemos creído que esto es ley cuando no ha sido ley. ¿Y qué pasó? Se levantaron multitud de mujeres aquí en Estados Unidos en protesta. Y está amenazando a nuestros jueces conservadores. Y lo que hablaba el domingo, esas incoherencias. Tenemos 12 millones de inmigrantes aquí en Estados Unidos con más de 25 años viviendo, pagando impuestos, con hijos nacidos y criados aquí en Estados Unidos, y nunca les han dado un permiso, por lo menos para tener una licencia de manejar, en los estados, sobre todo conservadores. Y han tenido que vivir por 25 años pagando impuestos, pagando todo, viviendo en las sombras. Pero ninguno de ellos se le ha ocurrido, no me vengan ustedes a poner lo que nuestros evangélicos idolatran a este otro señor. Tuvo 4 años, porque él en esos 4 años no firmó por lo menos un decreto, aunque lo hubieran demandado como DACA. Un decreto y dice, legalizo estos 25, estos 12 millones de nuestra gente. ¿Qué hubiera sido justicia? No, nunca intentó ni siquiera hacer un decreto. Pero se pasó 4 años haciendo decretos contra los jóvenes soñadores. Muchachitos, que el pecado de ellos es haber llegado con su papá niños aquí. Que si un día los deportan a México, a El Salvador o a Guatemala, ni siquiera conocen esa tierra. Y los mantienen cada 2 años en el limbo, amenazándoles que les van a quitar el DACA, que les van a quitar el DACA, y los tienen a ellos, así. ¿Por qué nuestro presidente, Joe Biden, no sale a decir, ¿sabe qué? Estos 25 millones se han ganado el derecho. Hagamos, aunque sea un decreto, ya que no me van a dejar pasar en el Senado los republicanos una ley migratoria. Hagamos un decreto para legalizar estos 12 millones. No, ni en broma. Pero si sí sale corriendo a firmar decreto tras decreto tras decreto a favor de la mujer que quiera abortar. Porque pobrecita no puede abortar en Texas, así que le vamos a pagar todo para que vaya a Nueva York. ¿Para abortar qué? ¿Para matar a un niño? ¿Y sabe lo que significa? A mí me toca predicar en toda la nación. A mí me ha tocado ver a nuestros inmigrantes. Recuerda, usted cuando fuimos a Washington, con el que ahora es el secretario de Homeland Security, en aquel entonces era el director de migración. Pues yo que nos reunimos con él en aquel momento, porque aquí en las Carolinas, ¿se acuerda cuando se ponían los retenes en las iglesias, cerca de las iglesias, para agarrar a nuestros miembros y echarlos presos? Y nos fuimos, nos reunimos con, en aquel entonces era el director de migración, con Mallorca, y dijimos, ¿cómo es posible? Van a la iglesia para adorar a Dios. Y en aquel momento el hombre se sintió tocado y él dijo, ¿sabes qué? Esto no se puede publicar, esto no se puede decir, por favor, me van a echar problemas y todo. Vamos a dar una orden, y llamó a alguien ahí, que no se vuelva a poner a nadie, a ningún retén cerca de las iglesias. Ni parar, ni cualquier, y nos dijo ahí, traigan los buses, ¿cómo se llaman? Las camionetas esas, con el nombre de la iglesia. Ya nuestra gente va a estar advertida que si ven con el nombre de la iglesia, que no la paren. Se arriesgó, pero lo hizo. ¿Por qué? En ese momento, ¿cuánto estaríamos la justicia de Dios agradeciendo a Joe Biden si hiciera un decreto? ¡Ah, no! No hizo un decreto de justicia para muchos de esta gente. Pero sí, ha firmado como 5 decretos, desde que Alito dijo esto, como 5 decretos para las pobrecitas mujeres que no les permiten abortar. ¿Cómo crees que se siente Dios? Díganme ustedes, ¿cómo crees que se siente Dios con eso? Dígame, ¿cómo cree que se siente el Señor con esto? Dígame. ¿No cree usted que se siente enojado el Señor? Ahora entiende la palabra de Job. Y los he guardado para el día de mi enojo con las naciones. Y derramaré mi juicio contra las naciones por las injusticias que están haciendo. O sea, que este cambio climático, irreversible, es la señal contundente del juicio de Dios irreversible sobre las naciones. Porque no se van a arrepentir. Apocalipsis, capítulo 16, versículo 12, apúntelo. Dice, y el cuarto ángel fue, golpeó al sol. Golpeó al sol para que quemase sobre la tierra. Y dice, y hubo una gran calor sobre la tierra, pero no se arrepintieron. ¿Cuál ha sido el récord de este año? ¿Cuál ha sido el récord? ¿Cuál es el récord que estamos viendo en todo el mundo este año? La calor. Y estamos viendo que la gente está arrepentida. Ni siquiera los evangélicos. Si los propios evangélicos no están arrepentidos, ¿cómo queremos que el mundo se arrepienta? Los propios evangélicos. Quienes dicen, yo no necesito la iglesia. La iglesia no son 4 paredes. Y manda a mí una vez, varios, una lista allí. Hermano Bolaine, nos gustaría que usted sea el pastor virtual de muchas de nuestras iglesias. Y le dije, no señor, no puedo aceptar tal cosa, porque si yo acepto tal cosa me estoy metiendo en problemas con el jefe. Porque si la solución fuera los cultos virtuales, entonces ¿para qué vino Jesús? ¿Para qué se encarnó Jesús? Perfectamente yo hubiera dicho, Señor, ¿sabes qué? Desde aquí del cielo lo voy a hacer virtual todo. No hay necesidad que yo me haga un niño y tenga muerte de cruz. Contradice la palabra de Jesús. Y no está hablando de la casa, está hablando de la congregación. Cuando dice, donde 2 o 3 estuviesen congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. ¿Por qué? Porque se necesita el calor humano, se necesita entre nosotros, se necesita entre nosotros compartir nuestras necesidades, nuestras debilidades, nuestras oraciones, nuestras peticiones. Y por cierto es profético también, porque Pablo lo habló. Y hay enormes incoherencias de los propios evangélicos. Mandando sus diezmos de ofrenda, donde ni en su propia iglesia lo dan. A un pastor virtual que ni lo conocen. Que ni saben si realmente es convertido o no. Por supuesto también, Dios tiene demanda fuerte también para los pastores también. Demanda fuerte de que si no están advirtiendo lo que está pasando, también ellos va a caer juicio. Porque el pastor tiene que estar alertando a la iglesia, decir a la iglesia, señores, preparémonos, oremos, hagamos ayuno, hagamos vigilia, preparémonos que el rey viene pronto. Bendito sea el nombre de Dios. Y quiero pedirle que se pongan de pie.